sergüño y tripanto. Pero, ¿qué podemos decir, por fuera de la ceremonia mapuche, de lo que sucede, lo que acontece en la tierra, y por qué será que los pueblos originarios han decidido celebrar esta época? Sí, lo que hay que hacer como un poco de historia primero, ¿no? Porque estamos acostumbrados a celebrar el Año Nuevo en la imposición que se nos hizo desde la cultura europea con la colonización. Pero en realidad a nosotros, en el hemisferio sur, nos correspondería celebrar Año Nuevo ahora, este fin de semana. Uh-huh. Precisamente porque es el movimiento que está dando la Tierra alrededor del Sol, estamos en la posición más alejada. Y la razón más profunda, más allá del hecho cósmico, es que a partir de este momento en que cada vez hasta el día 21 hay más oscuridad que luz, esto comienza a cambiar. Y esto genera, desde las culturas ancestrales, la celebración de este final del reino de la oscuridad sobre la luz para volver nuevamente día a día a ganar más horas de luz. Y en consecuencia esto permite una mejora en las pasturas para los animales, para poder realizar tener un nuevo año a partir de ahí, hasta el siguiente solsticio. Y para quien no conoce cómo es esta ceremonia, esto consiste que las rucas o las casas de los pueblos originarios tienen esta puerta puesta hacia el este. Y justo enfrente de la puerta hay un poste de un tamaño determinado, que es el rahue, que ahí arriba es donde se coloca el sol cada uno de los solsticios. Entonces, cuando llega ese momento, el jefe ceremonial lo que hace adentro de esa ruca se va a encender ese fuego justo al momento de salir el sol y va a durar varios días la celebración porque la Tierra hace un movimiento se aleja del sol, pero durante 3 días seguidos, por eso generalmente se hace alrededor del día 24 de junio y no el 21, es hasta ahí a donde empieza a ser nuevamente el movimiento de vuelta otra vez hacia el otro giro de alrededor del sol. Y eso es lo que hace que esta celebración sea tan importante, porque durante esos días lo que va a suceder es que se van a hacer una serie de ceremonias con el fuego, porque es justamente lo que representa esa luz que va ganando, pero también hay que bañarse en un río que hay siempre cerca de esa ruca donde se va a hacer la celebración, porque es el lavado de todas las cosas viejas que tenemos que dejar. En la cultura occidental o europea se hace a través de la noche de San Juan, que es la de quemar en un papelito o hacer una fogata o un fuego grande, uh-huh, y dar un salto por arriba del fuego, llevando con ese salto o con el papel que uno quiera quemar aquellas cosas que ya uno quiere dejar viejas para que se quemen con este nuevo sol que trae toda esta luz nueva, ¿no? Y desde la visión, digamos, más cósmica, si querés, las posiciones que toman los astros sobre los planetas con respecto a las constelaciones, eso le da una impronta cada año diferente. Y para este año la característica que trae es que se nos invita a dar un escalón más hacia nuestra madurez. Eso sería, digamos, la impronta de este jueves, que es cuando se da el solsticio. Uh-huh. Lo que trae es, nos ayuda a esa postura, esa configuración cósmica a que busquemos, empecemos a decirnos una reflexión interior, que siempre se hace en estos casos, o se invita, uh-huh, a hacer, y que lleva a que, bueno, a ver, esas niñerías que sigo sosteniendo, bueno, es hora de que las deje. Si maduro en ciertos campos, voy a tener una vida más rica o mi vida va a estar mejor, en mejores condiciones para disfrutarla que sosteniendo cuestiones de inmadurez, ¿no? A veces se habla de inmadurez porque se instala esa idea de compararnos con los niños o las niñas, porque el niño o niña va desarrollando su autonomía muy de a poquito, uh-huh, y entonces cuando se dice que los niños miran su propio mundo, ombligo, ¿no? Uh-huh. El niño está parado en sí mismo y es una razón lógica de la evolución de cualquier sujeto, que a los 5 años, hasta los 6, 7, 8 años es entendible, pero como que a los 20 ya empieza a los 30, a los 40, y ni que decir a los 50, 60, ¿no? Que siga cada uno mirando su propio ombligo, como cuando tenía 4 años, y el mundo se reducía al vínculo madre-hijo o padre o el, ¿no? Entonces, cuando hablamos de madurez, hablamos también por ahí de dejar de pensar solamente en su propio, en nuestros propios egos, en nuestras propias necesidades, y por ahí empezar a mirar un poquito más a los costados, ¿no? Más alrededor, cosa que es difícil tal vez en algunos... Pero el primer paso es mirarte, es decir, cuando uno se ve a sí mismo en las actitudes que tiene y se da cuenta, porque todos nos damos cuenta, de que estoy sojuzgando a este, de que estoy manipulando al otro, de que quiero conseguir cosas y entonces me muevo sibilinamente como para conseguirlo. Esas cosas son muy propias de estas situaciones, ¿no? Entonces, ya que la configuración cósmica que hay para este jueves nos ayuda a que podamos, nos da el impulso, aprovecharlo quienes quieren hacerlo, para por lo menos poner atención cuáles son mis actitudes, cómo yo me estoy comportando. Y en función de eso ya entonces digo, acá, y no con juicio, sino simplemente como un lugar de observación. Decir, me estoy comportando así. Bueno, por lo menos uno empieza a mirarlo. Ya después puede, si quiere, hacer algo por cambiarlo, ¿no? Pero si no nos ponemos a mirar más allá de nosotros, estamos totalmente en el horno. Es terrible. Pero sí, totalmente. Y entonces esta ceremonia, este solsticio, estaría muy bueno que lo acompañáramos. Podemos acompañarlo a Facundo y a todos los pueblos originarios. No hace falta ir ahí a ir a una ceremonia con ellos, pero sí hacerla con uno mismo, ¿no? Y esa es una manera, creo yo, de poder... unirnos o empezar como a acercar posiciones en vez de seguir tan polarizados. Así es. Recordemos que hay muchas comunidades que se están preparando para esta fecha tan importante, que evidentemente es importante en el desarrollo espiritual de un pueblo como fue, como es el pueblo mapuche, como lo ha sido durante muchos años. Pero también hay muchos cambios en nuestro entorno que dan cuenta de que algo va pasando. Por ejemplo, hablábamos de este clima cálido que viene estando y húmedo. No sé si notaron que el fin de semana hubo un día, no sé si fue el viernes o el sábado, que hizo calorcito. Hizo calorcito, sí. Es el veranito de San Juan. El veranito de San Juan, ese le llaman así, el veranito. ¿Y por qué? De Juan, ¿qué es lo Juan, que ¿no? sucede? Porque veníamos de unos días de nieve, de frío, de heladas. Lo que sucede es que en esta semana se termina de ubicar el anticiclón del Pacífico, desde un punto de vista, digamos, meteorológico, ¿no? Que es como un enorme ventilador de aire frío que se ubica al norte de donde estamos nosotros. Y eso lo que termina por hacer es dejar el espacio para que el aire más turbulento y cargado de humedad se acerque hacia nuestra zona durante todo el resto del invierno. Y ese estacionarse finalmente, dejar de trasladarse y quedarse en el lugar, es lo que se entiende como el veranito de San Juan, digamos, ¿no? Que a partir de ahí ya va a venir todo el aire frío y húmedo, y se queda el invierno instalado, ¿no? Pero a partir de ese momento también este anticiclón va a empezar a hacer el movimiento hacia el sur nuevamente, instalando el buen tiempo otra vez. ¿Qué otras consideraciones, Sergio, pensás que tenemos que por ahí tener en cuenta en el desarrollo de nuestros días en estas semanas, ¿no? En lo cotidiano, por ahí en relación a los que viven en contacto más con la naturaleza, aquellos que tienen chakras, que tienen animales o algún tipo de plantación, hay que tener en cuenta qué para estos días? Una de las cosas que hay que mirar es el calendario lunar, porque tanto para los animales como para las plantas, este periodo es bastante crítico, porque no están dadas las mejores condiciones para ellas. Entonces, para aquellas personas que todavía no conocen cómo es la dinámica natural del lugar, pueden entrar en internet, hasta en algunas veterinarias hay inclusive un calendario lunar que va permitiendo orientarnos sobre qué cosas podemos hacer en favor de nosotros o del campo donde estamos, o el jardín, o los animales, uh-huh. o el gallinero, o ese tipo de cosas que tienen que ver con la luna que acompaña o no a estos movimientos, ¿no? Entonces, cosas sencillas como que de repente las gallinas ya no ponen más huevos, o les pasa algo, tendrán un problema. Es totalmente natural. Es parte de este periodo donde toda la naturaleza se guarda. Entonces, como se guarda, no tiene sentido hacer esfuerzos porque aquello que está en descanso, que necesita de un descanso, lo estemos empujando para que haga lo que quiere hacer, ¿no? Lo que uno quiere hacer, porque separa uno en un lugar mental en vez de ubicarse en un lugar más de en mi entorno, cómo están las cosas y en función de eso moverme. Y, por ejemplo, esta semana, ¿qué luna tenemos, Sergio? ¿Y cómo influencia? Bueno, acá tenemos el cuarto creciente, ¿no? Y esta semana, con esa luna, nos vamos digamos, puede ayudarnos, en este caso, aquellos que se han quedado rezagados con los ajos, o que se han quedado rezagados con los puerros o con ese tipo de plantas en lugares que tienen más protegidos. Bueno, se les acaba el tiempo, o sea, ya están pasaditos, ¿no? Ese tipo de cuestiones a tener en cuenta. Y además ser pacientes con todas las personas, porque es una luna que, acompañada con este solsticio y con estos planetas transpersonales que se ubican donde se han ubicado, bueno, no todas las personas van a estar muy receptivas a que se va a estar como en una postura más de choque, sobre todo entre aquello que es más fino. No nos tiene que sorprender que públicamente o entre nosotros en nuestras relaciones tengamos roces medio intensos a veces durante esta semana que estamos en curso, justamente por esta situación de la luna, ¿no? O sea, la luna, señora, señor, no estaría ayudando. No es solo la luna, sino que también es que justo es hay una oposición que se está dando entre precisamente Marte con Venus y la luna está en el medio. Y bueno, la luna representa al pueblo también. Y digamos que lo que viene no es algo muy simpático para este invierno. Claro, ¿no? Claro. Que es del lado del pueblo con el gobierno, incluso en este caso va a haber toda una cuestión complicada, ¿no? De hecho, mañana en el programa de Hilando Fino vamos a hablar bastante sobre ese tema y lo que está pasando. Claramente hay situaciones que, bueno, que nos exceden, es decir, el enojo que por ahí uno tiene cuando ve cómo el ministro Aranguren, que bueno, ya no, por suerte ya no está más de ministro, después por ahí hoy no pudimos hablar mucho de lo que fueron los cambios en el gabinete, pero sí hemos visto desde hace mucho tiempo la impunidad con la que este gobierno ha asumido y, por ejemplo, en el caso de la compra del gas, ¿no? Que comprarle el gas a Chile a través de las empresas de las cuales él es dueño, claro, pagándolas muchísimo más caro de lo que el gas sale si se lo compramos directo a Bolivia, y no, sin razón alguna, porque no, está ninguna. Desmentido que el gobierno boliviano no haya querido venderle a la Argentina. Por lo tanto, favorecer los negocios entre ese grupo de gobierno, de élite, ¿no? Esas mismas acciones con la quita del impuesto al agro y demás, que por supuesto beneficia, cuando uno escucha a la gente que te dice nosotros estamos vendiendo los animales, los chanchos, porque no tenemos ni para comprar los granos, no tenemos alimento, y ves que hay un impuesto que fue quitado justamente para beneficiar a los grandes dueños de la Argentina, en perjuicio de todos los sectores trabajadores y sobre todo de los que trabajan en el campo, ¿no? Pero digamos, cuando uno escucha todo eso, esa bronca, Sergio, ¿no? ¿Para dónde se puede canalizar? Luna... Mi manera de ver creo que canalizarla gritando, escupiendo cualquier tipo de cosas en las redes, eso sí, me expreso, pero no consigo ningún tipo de cambio, ¿no? Acá lo que tenemos que hacer es arremangarnos y ponernos en acción. Está perfecto el tema de estar ahí movilizaciones en los paros, en todo esto, porque es una manera de acción. Pero al mismo tiempo también tenemos que saber, digamos, tenemos que salir de la inopia, de la ignorancia en la que por comodidad nos quedamos generalmente, como diciendo, ah, esas cosas de economía yo no entiendo, de esas cosas yo no tengo nada que ver, pero sí tiene que ver cuando uno sabe qué consecuencias tienen las medidas que se van tomando, porque uno sabe que es para algo malo porque cada vez lo está viviendo peor. Pero no solamente es malo para uno, es malo también para los hijos que tenemos y para los nietos. Y es difícil vivir en función de generaciones que todavía ni están. Pero sí es importante que nos informemos, que sepamos a quién ir para decir qué cosas, y no perder el tiempo y la energía simplemente gritándonos cosas que no hacen nada y que estos otros aprovechan precisamente porque de esa manera siguen haciendo sus negocios, ¿no? Ahora ahí está este tema del mundial y con eso están haciendo una excelente cuestión porque claro, todo el pueblo está detrás de los partidos, en todos lados lo único que se habla es esto, mientras ellos siguen trabajando rápidamente porque está toda la atención de millones de personas en un lugar que no hay que poner la atención. Pero no hay manera, todo el mundo, lo único que hablan es de los partidos y de cómo van los equipos y los grupos. Pero si pusiéramos por lo menos un poquito de esa energía en mirar lo que está pasando con nosotros, las decisiones que se están tomando, está bien, uno puede decir, estoy cansado de verlo, pero eso no va a resolver nada. Claro, así es. Sí, tampoco estaba, qué sé yo, está bueno quedarse afuera de algunas cuestiones populares como puede ser el fútbol, el mundial, hay mucha gente que lo ve también como modo de, bueno, de recreación. Acá justamente en El Hoyo se está desarrollando un campeonato súper interesante, sí, interinstitucional, de fútbol, es decir, uno no lo, entiendo que no lo decís desde el punto de vista de que no digo no verlo ni participar, sino de poner la energía ahí, pero no pongamos todo ahí. También pone, estira un poco la oreja y mira qué cosas están pasando, qué quiere decir que cambien estos personajes, de que salten si estos fusibles y que pongan a otros, las medidas que ha tomado ahora Caputo en el Banco Central. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Hay que desasnarnos de la parte técnica mínimamente, porque si no, no sabemos, opinamos sin saber. Y eso es igual a tirar, a no llevar a ningún lado, ¿no? Así es. No, menos, hay mucha, es como vos decís, hay mucha influencia, me parece, de la luna en este momento. Sí, total. Y bueno, y en este clima político que se está viviendo también, bueno, este mensaje es un llamado también a la, o este espacio también es un llamado a la reflexión, a la, bueno, la unidad, como decimos siempre, ¿no? Por lo menos buscar, somos un pueblo que nos vamos siempre a los polos, o estamos por el lado, digamos, que es el proteccionismo total, o nos vamos al liberalismo total, pero tenemos que buscar un encuentro de las dos partes. Es lo más difícil, obviamente, claro. Lo más fácil es polarizarse, buscar una parte media, ¿no? Lo bueno de las dos partes, y no este antagonismo que tampoco lleva a ninguna parte. Entonces, desde ese lugar vienen tiempos durísimos y todavía no nos hemos ni dado cuenta, ¿no? Así es. ¿Cómo se vive el solsticio o este cambio en otros puntos del hemisferio, en otras partes de la Tierra, digamos? Bueno, en todos los Andes está el Inti Raymi, que es el equivalente del Huitripantu de aquí, de Patagonia, ¿no? O del pueblo mapuche. Es decir, no es una cosa exclusiva de nosotros, o de esta zona de los pueblos originarios, es propio de todos los pueblos originarios de todo el hemisferio sur. En el hemisferio norte también hay celebraciones al respecto, porque hay pueblos originarios aún que todavía sobreviven, y ellos celebran precisamente al revés. Es decir, empiezan ahora a tener cada vez menos luz. Y entonces vienen hacia la parte más complicada, que es la pérdida de claridad y un avance mayor de lo oscuro. Y bueno, eso también afecta a la parte emocional, a la parte del pensamiento de las personas, incluso también en la vida cotidiana, ¿no? Hay que prepararse para el invierno. Nosotros nos tenemos que... Ya llegamos hasta el invierno y ahora empezamos a salir de él a partir del jueves. Bueno, vamos a ver si uno lo puede percibir así en su casa, en su vida cotidiana. Bueno, Sergio, vos me imagino que el sábado vas a venir a la fiesta de la radio. Absolutamente. Pero el jueves, ¿qué vas a hacer para el Huitripantu, para el Huitripantu? El jueves siempre en casa hacemos una celebración personal, digamos, ¿no? Relacionada con esta celebración. en casa este Mar, que es mi compañera, despliega la mesa del invierno, que es una escenificación, digamos, natural de elementos que buscamos ahí cerca de donde estamos. Hacemos nuestra propia ceremonia, digamos, qué bueno, ¿no? De bienvenida. Y también así con estos... colocamos, que también puede hacerse en otros, de otras maneras, ¿no? Pero escribir aquello que quiero conseguir y al mismo tiempo, para conseguir eso, ¿qué tengo que dejar? Porque eso no lo consigo porque hay algo en mí que me lo está impidiendo. Entonces, uh-huh. ¿qué cosas me impiden conseguir lo que quiero conseguir? Y bueno, trabajar en eso en el tiempo siguiente y después mirar al siguiente solsticio, cuánto de eso se mejoró, cuánto no, bueno. Tal vez no tanto más, financieramente, ¿no? hablando. No, financieramente hablando no hay manera de... pero es más eso, complejo. ¿No? Pero de repente hay muchas cuestiones que tienen que ver con cómo uno se para frente a las situaciones. Sobre todo es eso. Uh-huh. ¿Qué actitud tomo? Uh-huh. La actitud va a depender de mí únicamente. Cómo yo tomo las cosas va a depender solo de mí, no va a depender de nadie más. Una actitud inmadura es echar culpas afuera de todo lo que me pasa, ¿no? A ese punto va este comentario que hacía al principio con esta cuestión de los posicionamientos de las constelaciones, que, bueno, ¿cuánto de lo que me pasa es porque yo tengo ciertas situaciones personales que las veo afuera pero que son mías, ¿no? Entonces, por ese lado. Pero financieramente podrías si tuvieras dólares, si tuvieras pesos, si tuvieras bolos, si tuvieras Lebac, si tuvieras... Pero si vos tenés mucha plata, no sé si dormís bien a la noche. No, pero no es el caso de la mayoría de nosotros. Uh-huh. No tenemos, ¿no? Por supuesto. Y entonces, en función de eso, sí lo que vas a hacer es decir, ¿cómo me vuelvo más resiliente ante el sopapo que se nos está viniendo encima? Porque el sopapo es inevitable, pero sí, bueno, sí. ¿Cómo hago para que no me golpee tan fuerte, ¿no? Bueno, entonces esperaremos la noche. ¿Y cuándo cambia la luna, Sergio, ahora? Y la idea? Luna cambia la semana que viene. Ah, o sea que... toda esta semana estamos con esta luna. Acaba de empezar la luna creciente. Así que tenemos toda esta semana de luna creciente. Y para llegar después, bueno, no sé si querrás escucharlo, pero en julio vamos a tener 3 lunaciones. O sea que la luna va a cambiar en 3 momentos en el mes. Va a ser un mes... Este mes, tomémoslo como para respirar hondo, porque viene, julio, va a ser un mes... ¿Vos decís que no van a venir los descuentos? Julio va a ser un mes bastante movido, pero además de movido, duro. Sí, con 3 lunaciones, pero además de eso, supongo que la misma energía que uno puede tomar en ese sentido, también la puede como... redireccionar hacia, hacia un convite a una participación más activa o hacia, buscar una alternativa. Uh-huh. Decime que sí, Sergio. Totalmente, sí. Tengo que mirar a mi vecino. Tengo que encontrarme con mi vecino y decirle, ¿qué tiene ese vecino fortalecido? ¿Qué tengo yo fortalecido? Y entre las fortalezas de cada uno, sostenernos. Porque va a ser así, por lo menos en lo que yo estoy mirando. Vamos a tener que sostenernos entre las fortalezas de quienes tenemos cerca, ¿no? Aquellos que todavía esperan que el Estado vaya a través del gobierno a resolver problemas que tenemos, siguen soñando, no se va a dar más. Acá eso se acabó. O sea, entramos en una situación que se llama plutocracia, que es... el gobierno del oculto, ¿no? Representado por Plutón. Entonces, de democracia, que es como más visible, pasamos a una plutocracia, que quiere decir que hay un poder oculto que maneja las cosas, nos hacen creer que nosotros somos libres y elegimos lo que queremos, pero ese poder está de cualquiera de los dos bandos que puedan llegar a enfrentarse en una elección. O sea que no dejan de ser meros títeres que terminan bajando las directivas, como lo estamos viendo con lo que estamos teniendo ahora. Así es. Bueno, no mejores noticias nos da el nuevo ministro de Energía, claro. que tiene todos los poderes en Paradise Papers, maneja muchísimas Bueno, muchísimas cuentas offshore y bueno, está a cargo de la cartera nuevamente, otra persona de estas características allí, así que es cierto, no se puede como esperar demasiados cambios ahí. No se espere, sí, y además en el acuerdo que se, el memorándum de acuerdo con el Fondo Monetario, uno de los elementos que ahí se acordaron es que se le echa mano al Fondo de Garantías de las Pensiones, o sea... Ay, eso es terrible. Y para usos de lo que se desee, es no increíble. Es decir, digamos, es para mejorar la situación de jubilados. Y bueno, por ahí vos que nos estás escuchando decís, bueno, pero yo soy joven, a mí no me toca. Sí te toca, porque ese obvio. Dinero es para cuando hay, fue creado con una visión muy buena en 2008, con la idea de que de ese dinero se toca únicamente cuando las condiciones económicas en el país tienen algún quebranto, alguna dificultad. Entonces, así se puede asistir a los que están jubilados en ese así momento. Es. Vos podés ser joven ahora, pero vas a ser jubilado en algún momento. Y ese fondo es para garantizar que puedas cobrar esa jubilación. A eso esta gente ahora le mete mano. No, impresionante. La verdad que uno no se cansa de asombrar, ¿no? Hace unos días también se dio a conocer un escándalo de respecto de un programa. ¿Escucharon hablar del programa Cunita? Es un programa de salud que asistía a las familias de origen más, más humilde, con un ingreso, ¿no?, de una cuna que, por los cálculos que se fueron haciendo, redujeron altamente la muerte por asfixia, ¿cómo le llaman? Muerte súbita. Muerte súbita, sí. Cuando aplastan, ¿no? El aplastamiento de las mamás o papás a los bebés cuando duermen en la cama de, la, de sus padres. Y bueno, este programa fue desfinanciado y el juez Bonadío mandó quemar las cunas que sobraban, ¿no? O sea, mandó quemar las cunas, los cambiadores, todos los pañales y todas las... todo lo que era el fondo, lo que había para repartir, como se... bueno, ¿no? Nos parecía una... Lo comentábamos en otra radio, lo escuchaba y no lo podíamos creer, ¿no? Ni siquiera decir una actitud un poco más... no sé cómo llamarla. Es que también, bueno, no sé si eso se sabe, pero en el conurbano de Buenos Aires hay cerca de... creo que son 19 hospitales nuevos terminados hace un año y medio y la gobernadora Vidal no los quiere habilitar para no tener que pagar más sueldos. Entonces están los edificios perfectamente terminados pero están ahí abandonados para no tener que pagar todos los sueldos que corresponde a las personas que sostendrían eso para atender a las personas que hace falta atender a la asistencia de la salud, ¿no? Así es. No, escándalos hay muchos. En realidad nos ponemos a pensar y no son innumerables, pero sí es cierto que este es un momento difícil en lo provincial, a nivel nacional, pero en el orden de los movimientos naturales y naturales, se dan también, ¿no?, algunas situaciones que pueden favorecer para estar mejor o peor, ¿no?, en relación a todo esto. Sí, que en este caso, bueno, estábamos viendo esto de que la situación acá está en mirarse a uno. Están llamando todas esta, por lo menos en este solsticio, te están llamando a mirarte a vos mismo, de decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puedo soltar ya cosas que en realidad me tironean y me dificultan la relación con los demás para poder estar en un espacio más amplio, aunque sea un poquito más maduro de lo que estoy ahora, ¿no? Y desde ahí, esa es la invitación, por lo menos. Bueno, la dejamos hecha, Sergio. Mañana seguramente en tu programa de esto vas a estar comentando. Sí, vamos a estar con eso. Ahora el programa sale cada 15 días porque la preproducción, la postproducción y la producción es tan enorme que, claro, mañana vamos a hablar de todo este acuerdo del fondo y vamos a ver qué quiere decir que tenemos inflación, por qué tenemos, qué papel cumple un banco central, esas cosas que hay que saber si querés tener en cuenta para poder saber que cuando te habla el gobierno cuánto te miente y cuánto no te miente, ¿no? Y desde ahí es a ver, bueno, hasta dónde, qué cosas puedo yo manejar de todo esto. Y también vamos a ver, bueno, el origen de la riqueza Macri, cómo surgió, de dónde surgió, que la pagamos entre todos nosotros con las condonaciones de deuda de la empresa, de la familia. Es decir, hay mucho para conocer, ¿no? Y al mismo tiempo busqué varios audios de todas sus promesas y de todas las cosas que él comentaba. Increíble. Y las puso una por una y la realidad que tenemos hoy, ¿no? O sea, es un trabajo. Sergio, qué laburo. ¿Podemos compartir esos audios en Masa Madre? Porque sí, viste que por ahí hay claro. gente que no sé si puede escucharlo en ese horario, siempre te digo lo mismo. Y bueno, está buenísimo que podamos compartir. Sí. Se puede hacer un collage muy interesante. Es que va a ser algo, esa parte va, te digo que está espectacular, porque hice todo. ¿Qué dijo? Y con sus propias voces, ¿no? Sí, y sí, después, por supuesto. ¿Cómo son las cosas ahora, uh-huh. ¿no? Sí. Una de las cosas que este hombre dice, que Macri dice que la forma de conocer la ineptitud de un gobernante es a través de la inflación de su gobierno. Lo dijo él solo. O sea, como eso tenemos varios, ¿no? Pero bueno, hay gente que dice, mentime, que me gusta, parece que le gusta que le mientan. Esperemos que, bueno, que no estén escuchando esta radio. Y... Seguramente no son los que escuchan esta radio. No. Esta radio no. No es para esos que quieren que les mientan o que quieren seguir dormidos o que quieren seguir mirando para otra parte, ¿no? Acá estamos para mirar lo que hay. El primer paso para cambiar algo es ver realmente lo que hay. De lo contrario, no vamos nunca a poder avanzar en nada. Bueno, Sergio, te agradezco un montón. Yo no sé si notaste los crisantemos que tenemos hermosos. En la mesa. Se debe ser lo único Miriam amarillo. Del otro lado. Sí, Miriam llenó de crisantemos la región. La mesa acá. Acá están todos florecidos. Qué flor hermosa esta. No sé si habrá gente acá en el hoyo que tenga crisantemos. ¿Has visto casas con crisantemos vos, Miriam? ¿Vos, Sergio, viste por acá? No, acá yo ¿por qué se da tanto esta flor? Te cuento la historia de estos crisantemos, ya ajá. que lo dijiste. Sí, porque estamos hablando del amarillo, está como la cosa del amarillo y yo tengo las flores acá amarillas. Sí, están puestas acá para cambiar la energía, ¿viste? Porque yo claro. siento esa cosa pesada en todos lados. Ajá. Vamos a alegrar la radio, vamos bien, a ponerle bien. Naturaleza bien, bien. Adentro. Pero la historia de estos crisantemos, todos saben la historia del incendio, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando esto era todo negro, todo gris, vino una vecina del Curru con un cajón de verdulería, lleno de gajos de plantas y me regaló para que empiece a plantar y a hacer todo de nuevo. Y entre esas plantas estaban los crisantemos. Uh-huh. Bueno, eso, el gesto de esta vecina que yo no la conocía en ese momento, uh-huh. Y bueno, fue muy lindo, todavía el día de hoy que lo recuerdo, y los crisantemos siguen reproduciéndose y se siguen regalando y siguen en todos lados, gracias a la vecina del Curro. Y la verdad que es alentador pensar que en esta época que uno por ahí ve que está todo muy apachuchado, ¿no? Que por ahí... Sí, aparece esta flor así. Aparece esta flor, uh-huh. que es increíble, increíble. La vamos a subir ahora al Face en una foto, junto con la invitación de la gente del Rincón de Lobos que nos invitaba. Aprovecho para agradecerles que nos llegó esta hermosa invitación de la Biblioteca Popular Rincón de Libros. Los invita a compartir esta celebración el sábado 23 de junio desde las 17 horas. Nosotras vamos a estar en los preparativos, les comentamos de lo que va a ser la fiesta de Radio Fogón este sábado, así que no creo que podamos ir, pero acá recibimos con mucha alegría y junto acá a los crisantemos vamos a dejar la invitación. Dice, en el sur del planeta desde hace 102 cientos de años los pueblos celebran la llegada de un nuevo ciclo de vida con el comienzo del invierno. En nuestro año nuevo